¿Cómo les va a los oyentes de Romper el Cerco y de FM Riachuelo? Hoy miércoles 16 de noviembre, en una tarde muy soleada en la ciudad de Buenos Aires y algo calurosa, estamos de nuevo para compartir la columna de la CLMTU, la Coordinación Latinoamericana de Movimientos Territoriales Urbanos. Y hoy traemos para compartir con ustedes las reflexiones que hiciera el comandante Fidel Castro Ruz este lunes 14 de noviembre. Como ustedes sabrán, él ya hace un tiempo se ha retirado de la conducción de Cuba, pero siempre publica algunas reflexiones sobre acontecimientos que suceden, acontecimientos políticos que suceden en el mundo. En esta oportunidad, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, destacó el peligro inminente al que se encuentra el mundo con el arsenal nuclear que poseen algunos países de algunas potencias mundiales. Fidel resaltaba, y estas son textuales sus palabras, que bastaría el estallido de 100 armas nucleares estratégicas para poner fin a la existencia humana en el planeta, haciendo alusión a países como Estados Unidos o Francia, que poseen armamento nuclear y que, como sabemos, en estos momentos Estados Unidos está llevando guerras, atacando países en Medio Oriente desde hace ya varios años, como es el caso de Afganistán, que se hace ya 10 años, y en el caso de Francia, que junto con Inglaterra e Italia han estado interviniendo en el conflicto libio que resultara finalmente con el asesinato de Muammar Gaddafi. Recordemos que Irán, que es un país de Medio Oriente, hace ya un tiempo que viene trabajando en el desarrollo de la energía nuclear, pero de forma pacífica, a través de distintos organismos internacionales, como es la Organización Internacional de la Energía Atómica, o IEA por sus siglas, ha ido manifestándole distintas sanciones a Irán. La última es donde afirman tener serias inquietudes sobre este programa nuclear que está llevando adelante Teherán. Pero escuchemos algunas de las declaraciones que hacía ya hace un año atrás Fidel Castro Ruz con respecto a las armas nucleares. Rompe el cerco. El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein, quien fue capaz de medir su capacidad destructiva de generar millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarrollo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera de ella. Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el derecho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los pueblos del planeta. Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese tipo de armas, y no albergo la menor duda de que un ataque de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán se tornaría inevitablemente en un conflicto nuclear global. Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir cuando la vida de su especie, de su pueblo y de sus seres más queridos corre en semejante riesgo. Nadie puede darse el lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir el respeto a ese derecho. Mañana sería demasiado tarde. El propio Albert Einstein afirmó textualmente: no sé qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mundial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y piedras. Sabemos lo que quiso expresar, y tenía toda la razón, solo que no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras. Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes políticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de personas inocentes. En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la humanidad. Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, debe desaparecer. Octubre 15 del 2010. Rompe el cerco. Bueno, ahí pasaba Fidel Castro Ruz, el líder revolucionario de Cuba, advirtiendo sobre el uso de las armas nucleares y del peligro inminente de una guerra donde Israel atacaría a Irán, que hace ya un tiempo ha comenzado a desarrollar un plan nuclear pacífico, pero a quienes distintos organismos internacionales acusan de tener armas nucleares, de estar desarrollando armas nucleares. Sabemos que en el mundo hay 7 países que declaran tener armas nucleares. Ellos son Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China, y han ingresado últimamente India y Pakistán en el año 74 y 98 respectivamente. También por algunas fuentes, no declaraciones oficiales, se sabe que Tel Aviv, Israel, posee entre 200 y 500 armas de tipo nuclear, y también sabemos que Israel es históricamente un aliado incondicional de los Estados Unidos, quien se ha declarado el gendarme del mundo, y luego de la caída, de la destrucción de las Torres Gemelas en el año 2001, ha salido a hacer guerras preventivas, invadir países, transgredir las soberanías nacionales, supuestamente para traer la democracia, la paz a distintos territorios. Pero sigamos escuchando algunas de las reflexiones del comandante Fidel Castro Ruz, el comandante de la Revolución Cubana, sobre este tema. Rompe el cerco. Ahora mismo, el imperio amenaza con atacar a Irán si produce combustible nuclear. Hoy ya se debate en la esfera internacional qué día y qué hora, o si será el imperio, o utilizará, como utilizó en Irak, al satélite israelí para el bombardeo preventivo y sorpresivo sobre centros de investigación que busquen obtener la tecnología de producción del combustible nuclear, y no ser obligada a destruir la reserva de una materia prima que sirve no solo como fuente energética, sino como fuente de numerosos productos, fuente de fertilizantes, de textiles, de infinidad de materiales que hoy tienen un uso universal. Veremos qué ocurrirá si se les ocurre bombardear a Irán para destruir cualquier instalación que le permita la producción de combustible nuclear. Nosotros poseemos otro tipo de armas. Son nuestras ideas. Armas del poder de las nucleares, en virtud del poder invencible de las armas morales. Escuchamos a Fidel Castro Ruz, el líder cubano, que un año después de aquellas primeras declaraciones, hace unos días en un encuentro de estudiantes en su país, hacía estas declaraciones advirtiendo sobre la posible invasión por parte de Estados Unidos y de Israel en Irán, con las supuestas acusaciones de estar usando su plan nuclear para desarrollar armas, cosa que Irán desmiente totalmente, que ha sufrido también la matanza de 3 de científicos que se dedicaban al estudio de la energía nuclear y de cual Irán denuncia que fueron llevados a cabo por la Mossad, o sea, por el Servicio de Inteligencia de Israel. Y entender que estas invasiones de Estados Unidos, del imperio, tienen que ver con la búsqueda de recursos naturales, el petróleo, el gas, que están escaseando en el mundo, el agua. Todos ellos se encuentran en gran cantidad en nuestra región, en la región latinoamericana y del Caribe. Como sabemos, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del continente. Bolivia ha descubierto hace unos años una gran reserva de litio que se usa para el desarrollo de aparatos tecnológicos. Argentina tiene gas, Bolivia tiene gas. Hay agua en gran cantidad en nuestro continente. Argentina, Uruguay, Brasil, tenemos debajo nuestro, en nuestras napas, el acuífero guaraní. Entonces, somos una zona que está en la mira del imperialismo y que cualquier denuncia puede llevar a crear un escenario ideal para recibir una de estas invasiones y transgresiones a las soberanías de los países, pero que en nuestro caso va a ser tomada como una agresión a la región, como fue cuando intentaron el golpe contra Rafael Correa en Ecuador y que no pudieron gracias a la respuesta rapidísima que dio la UNASUR y que dieron los distintos países de la región para salir a apoyar al presidente de Rafael Correa. Pero bueno, vamos a escuchar también algunas reflexiones que hacía hace unos días el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, sobre la importancia y también esto que planteábamos, ¿no? La posibilidad de plantear escenarios que permitan la invasión de países como Venezuela por parte del imperio. Rompe el cerco. Esta mañana estaba leyendo las más recientes reflexiones de Fidel. Desde aquí enviamos un saludo a Fidel Castro, camarada, compañero, un saludo solidario, revolucionario. Fidel, y las reflexiones de esta mañana, alertando al mundo acerca del gigantesco peligro que implica las amenazas de una guerra nuclear. Una guerra nuclear, eso sería lo que nos faltaría, pues. Israel amenazando con agredir a Irán. Y Estados Unidos detrás de Israel apoyándolo. E Inglaterra amenazando con usar bombas atómicas contra Irán. Así anda el mundo. Hace apenas unos días, nuestra Marina de Guerra detectó en aguas venezolanas un submarino nuclear. A todas luces un submarino yanqui. Huyó hacia las aguas internacionales. Detectado como fue por nuestra fuerza submarina. Todos los días salen declaraciones contra Venezuela desde distintos ámbitos y vocerías del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados en el mundo. Rompe el cerco. Bueno, ahí pasaba el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, trayendo también las reflexiones del presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, sobre la amenaza que significaría para la especie humana el que se desatara una guerra nuclear en cualquier parte del mundo. En este caso la amenaza es contra Irán, pero como él bien decía, Venezuela sufre constantes ataques desde que él es presidente de ese país. Constantemente se está intentando crear escenarios que faciliten la invasión por parte del imperio a Venezuela o, como sabemos, a cualquier país de la región, ya que el imperio va en busca de los recursos naturales que van a escasear en los años venideros y con los que nuestra región, América Latina, cuenta en abundancia. Litio, agua, petróleo, gas. Nuestros países tienen grandes reservas de ellos y somos entonces un bocado suculento para este imperio que va por todo, que va en busca de incluso la destrucción de la raza humana si es necesario para lograr su acumulación de poder, de capitales, de dinero. Bueno, pasábamos ahí con las reflexiones del comandante Fidel Castro Ruz y la importancia de que la región, nuestra región, se encamine hacia la unidad y hacia la consolidación de la segunda y definitiva independencia que nos hará fuertes contra cualquier amenaza del imperio. Para visitar nuestro blog, los esperamos en www.clmtuargentina.blogspot.com o clmtu.argentina@gmail.com. Nos vamos escuchando a Gustavo Santaolalla, No existe fuerza en el mundo. Esto fue todo por hoy. Un abrazo grande a todos los compañeros de Rompe el Cerco y nos vemos el miércoles que viene. Esperamos de nuevo con un día soleado y caluroso como el de hoy. Un abrazo. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando no existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos se están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en dos. Oh, oh, oh.